Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llega la que estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B, ubicadas en Clavijero número 24. Yo soy Rosy Vite y les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Marijo Muñoz y estamos muy contentos que el día de hoy estén con nosotros. Hoy hablaremos sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias. Si te interesa el tema, bueno, pues te invitamos a que te comuniques al 817-5117. Si llamas del interior de la República, anexa el 01228 y también puedes comunicarte a través del WhatsApp 2281-040477. Y bueno, recuerden que también estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Centinela Centro CENDIU, en Twitter, @CENDIU, en Instagram, @CENDIU-B y a través de nuestro correo electrónico por si quieres dar alguna sugerencia, si te interesa algún tema que nosotros, que quieres que nosotros hablemos aquí en el programa, pues comunícate naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y agradecemos como cada semana a la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil por el apoyo para que el día de hoy nos acompañe la consejera alumna de la Facultad de Teatro, Adelina Bello, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida. Y bueno, les queremos compartir la frase del día, como todas las semanas. El hábito, el de fumar, repugnante a la vista, detestable al olfato, perjudicial al cerebro, peligroso para los pulmones y por su humo negro y pestilente semejante en gran manera al humo horrible de la lengua estigia, de aquel abismo que no tiene fondo. Esto es de Rey Jacob de Inglaterra. Listo, y como cada semana tenemos las efemérides, en esta ocasión por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se conmemoran las siguientes fechas. El 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de la Paz de las Naciones Unidas y el 31 es el día, el 39 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, que precisamente es por eso que el día de hoy estamos haciendo este programa. Según el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la medida más eficaz para mejorar la salud pulmonar es reducir el consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco ajeno. Sin embargo, en algunos países, el conocimiento entre amplios sectores del público en general y en particular entre los fumadores sobre las consecuencias del tabaquismo y de la exposición al humo de tabaco ajeno para la salud pulmonar de las personas es escaso. A pesar de las sólidas pruebas de los daños del tabaco para la salud pulmonar, el potencial del control del tabaco para mejorar la salud pulmonar sigue siendo subestimado. Y para platicar el día de hoy sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias, tenemos invitados por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones al doctor Saúl Sainés Hernández, quien es encargado de la Oficina de Control de Tabaquismo. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Por la invitación. Gracias. También tenemos al licenciado Pablo Torices Cervantes, quien es encargado de coordinar el Departamento de Adicciones de esta comisión. Buenos días, licenciado. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y también tenemos por parte del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones de este instituto. Buenos días, Betty. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos primero así como iniciar en cuanto a qué sustancias contiene el humo de tabaco que provocan daño a la salud. Bueno, para poner un poquito las bases sobre este tema. Ok, bueno, hay diferentes estudios que determinan que las sustancias contenidas en el humo de tabaco rondan alrededor de 7,000 sustancias. Dentro de estas 7000 sustancias hay 250 sustancias que te van a ocasionar daño a nivel sistémico y están debidamente identificadas 50 cancerígenos. Y dentro de las principales, dentro de los principales compuestos que contiene el humo de tabaco, pues está la nicotina. La nicotina es la sustancia que nos va a provocar la adicción directamente. Otro de los componentes principales es el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono lo que va a hacer es una disminución de la oxigenación de todo el organismo. Otro de los componentes principales es el amoníaco. Lo que sucede con el amoníaco es que va a proveer una mayor disponibilidad de la nicotina para que esa sustancia llegue inmediatamente al cerebro. Otro de los compuestos principales es el alquitrán. El alquitrán lo que va a provocar es que se adhiera directamente a la superficie de los alvéolos, provocando directamente el cáncer. Y así podemos continuar con todas las sustancias como cadmio, plomo, cromo, níquel, infinidad de sustancias que nos van a ocasionar daño a nivel sistémico. Que serían más o menos como las principales y digamos las más estudiadas. Y ya ahorita, bueno, nos comentó el doctor que uno de los componentes que es de los más peligrosos en este sentido es la nicotina. Entonces, ¿se puede catalogar como una droga la nicotina? Sí, claro. De hecho, la nicotina lo que va a hacer a nivel cerebral es que va a producir una serie de cambios. Esa serie de cambios van a estar dadas o el punto diana va a ser que va a sufrir unas alteraciones en el circuito de la recompensa. Ese circuito de la recompensa pues es el encargado de darnos las sensaciones de bienestar, placer, gratificación. Entonces ahí el tabaco y especialmente la nicotina va a hacer un efecto de tipo estimulante, logrando liberar esa sustancia, esa dopamina, que a la larga del tiempo y el consumo habitual pues nos va a producir una adicción. Ok. Bueno, yo quizá ahí tengo una pregunta. ¿Dónde más encontramos nicotina en algunas otras sustancias? Había estado leyendo que se usaba para otras cosas. ¿Cómo en qué productos, aparte del cigarro? Ok, la nicotina también tiene un uso como pesticida en la agricultura. Otro de los lugares donde podemos encontrar la nicotina es en los cigarrillos electrónicos. Algunos contienen y algunos no. Ok. ¿Qué pasa con todas estas propuestas de, como cigarros alternativos o eléctricos o que pueden causar menos impacto a la salud? Bueno, esa modalidad de consumir nicotina se llama vaping o vapear, se le dice. Son unos artefactos, unos gadgets, dirían, que sirven para consumir nicotina, porque la gran mayoría tiene nicotina, por supuesto, y que fueron concebidos en un inicio para poder dejar de fumar y sin contaminar. Uh-huh. Es decir, tú empezabas a consumir eso y luego le ibas bajando a la concentración de nicotina hasta que pudieras dejar de fumar. Pero como siempre se imponen los intereses económicos, sobre todo en Estados Unidos, hay una epidemia brutal de vaping entre jovencitos que nunca habían fumado. Uh-huh. Se inician en el consumo de la nicotina, que es una de las... la nicotina y la cocaína son las dos sustancias más adictivas que existen desde el punto de vista psicológico, no sí. físico. Bueno, entonces empiezan ahora a fumar, dijéramos, vapeado. Uno de los artefactos más comunes, lo que están de moda, dijéramos, es el Juul, que es como, haz de cuenta, una memoria USB, y así se consumen a veces grandes cantidades de nicotina. En concentrado. Uh-huh. Y ha habido muchos casos, pero muchísimos, muy alarmantes, que se han presentado en Estados Unidos de convulsiones por este tipo de consumo. ¿Y qué pasa quizá con estas opciones quizá de masticar la hoja de tabaco directo o los productos como que solo usan las hojas de tabaco o algo así? Ah, incluso venden, es comercial, ajá, ¿no? Las latitas de tabaco. Rapé que se aspira. O para mascar, ¿qué usan los beisbolistas? Pues todos hacen daño. ¿Es igual de adictiva la nicotina? Pregunta. No, ¿verdad? Bueno, a final de cuentas, el problema aquí es la nicotina, que es la sustancia que te va a ocasionar adicción. Hay grandes diferencias en la composición del cigarro industrializado, que tiene todos los componentes cancerígenos, a diferencia del tabaco como tal, que se encuentra de forma natural. También nos va a ocasionar infinidad de enfermedades, pero sí hay una cierta variabilidad. ¿Y tiene también esta de adicción? O sea, ¿sí te provoca adicción el tabaco puro? Claro que sí, porque por la liberación de nicotina. A veces, como es masticado, pues generalmente no sienten los efectos. ¿Por qué? Porque tarda un poquito más de tiempo en llegar al estómago. Sin embargo, cuando tú fumas un cigarro, pues en 8 segundos aproximadamente ya sientes el efecto de tipo estimulante. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los cigarros? Todas estas opciones que presento de mis dudas. ¿Qué pasa con los cigarros de flores de lavanda, por ejemplo, o de manzanilla o de otro tipo de hierbas como hierbabuena, menta? Aquí el problema es, como dice Betty, que generalmente te puede provocar convulsiones. ¿Por qué? Mm. Porque lo que hacen esos aromatizantes es que no sientas esa irritación del humo de tabaco y por lo tanto das unas inhaladas más intensas y absorbes gran cantidad de compuestos, incluyendo a la sustancia. Bueno, ¿y cuáles son las principales consecuencias al tener este tipo de adicción en la nicotina? De la nicotina. Bueno, ahorita que estamos conmemorando el Día Mundial Sin Tabaco 2019 y el lema es Salud Pulmonar y Tabaco, pues estamos enfocados básicamente en dos enfermedades. Una que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de ellas se incluyen la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica lo que va a hacer es que la persona produzca demasiado moco y la producción de tos todos los días. Eso a la larga pues va a ser una enfermedad incapacitante. Asimismo, el enfisema, que incluye dentro de la POC, pues el enfisema lo que va a hacer es dañar las estructuras alveolares y por lo tanto cuando la persona desee hacer la exhalación no va a poder sacar el aire. ¿Por qué? Porque sus pulmones ya no regresan a su estado normal. Entonces la persona va a sentir que se está ahogando. Otro de los puntos también que estamos tratando este año es el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es causado directamente por el tabaquismo en aproximadamente 90 a 95%, depende de los estudios. Pues este cáncer lo único que va a suceder a nivel pulmonar es que va a hacer un crecimiento anormal de las células del pulmón y aparte no se va a controlar y se puede ir diseminando. Obviamente este cáncer generalmente se detecta ya cuando las personas manifiestan tos, dificultad respiratoria, expectoración sanguinolenta y múltiples síntomas. Bueno, esos son dentro de los principales de este año. Y así nos podemos ir, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de tráquea, cáncer de vejiga, cáncer de ureteres. De lengua. Cáncer de lengua también. Muchas veces piensas que es hasta que estés viejito te va a pasar eso, ¿no? Que a la gente muy mayor, entonces siendo joven dices, bueno, me preocuparé ya que esté anciano. Ya que llegue, porque al final también no ves de momento las repercusiones de lo que está pasando. Y te esperas, digamos, hasta que sucede algo o tu salud empieza a mormarse como para decir, ay, creo que me está pasando algo, pues tengo que dejar de consumirlo, ¿no? Esa es la dificultad entre los jóvenes que casi nunca ven hacia largo plazo. A ellos hay que llegarles para prevenir el uso del tabaco fumado. Por otro lado, como por ejemplo, pues no rindes igual físicamente, hueles mal, otro tipo de argumentos. Sí, de ahí quizá alguna de las mayores defensas que usamos o usan en su momento, yo algún momento fumé, el argumento era como, ¿qué pasa cuando nunca me he visto, no sé, un año, dos años fumando y no hay consecuencias inmediatas en ese momento? ¿En cuánto tiempo son detectables este tipo de consecuencias, quizá de enfermedades ya crónicas o degenerativas como cáncer o así? ¿Cuánto tarda en manifestarse o por qué podría ser tan común que la gente dice, a mí no me ha pasado nada o como, ya me fui a revisar y estoy muy saludable? Claro, bueno, eso depende también de cada persona. Por ejemplo, si hay fumadores activos, pues los problemas cardíacos aproximadamente se ven reflejados en un lapso de 10 a 15 años, donde ya manifiestan hipertensión arterial. Los problemas crónicos como tal, el cáncer, la bronquitis, el enfisema, Los infartos, pues generalmente te van a atacar entre la cuarta y quinta década de la vida. Ok. Entonces podríamos decir, por inquietudes juveniles o quizá universitarias, no hay ninguna opción saludable de fumar prácticamente, o sea, estamos descartando. Claro, son preguntas que surgen entre nosotros, claro, ¿no? Entre la juventud. Y que claro, por eso es que surgieron los cositas del vaping. Uh-huh, y ¿no? Que ahora también está totalmente descontrolado, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Claro, pues simplemente no es una opción saludable, es una droga como tal, como la marihuana, las anfetaminas, las metanfetaminas. Y aquí el punto es que te va a causar adicción y no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades que vienen, por ejemplo, ahorita las chicas que son adolescentes, pues si empiezan a fumar y en determinado momento quedan embarazadas, pues el producto puede tener bajo peso, presentar abortos, restricción en el crecimiento de los niños, asma, múltiples enfermedades. Entonces no hay necesidad de consumir tabaco. ¿Por qué? Porque son más los riesgos que representa que la sensación de bienestar o de placer en sí mismo. Como decía el doctor Velasco, los pulmones no están hechos para el humo. Claro. Están hechos para respirar. Y y hay una frasecita por ahí de un cuate escritor que ha hecho películas excelentes que decía, porque él mismo luchó contra la adicción a la heroína. Cuando puedes parar, no quieres. Y cuando quieres parar, no puedes. Sí. ¿Para qué empiezas? Sí, claro, claro. Y muchas veces las repercusiones vienen mucho tiempo después. Hay gente que dejó de fumar y 10 años después le empezó el enfisema o el EPOC. Pero si ya había dejado de fumar hace 10 años, ¿no? Pero pues ya quedó el daño. Claro, los cambios a nivel fisiológico pues se pueden presentar o manifestar en diferentes años de la vida. Eso, como les había comentado, depende también del estado fisiológico de la persona. No es así como muy específico. Si no hay una regla que va a indicarlo. Exacto, pero pues los síntomas, ¿no?, inmediatos que va a presentar la persona que fuma por primera vez, pues son náuseas, mareos, vómitos, claro, incremento de la presión arterial. A nadie le gusta el primer cigarro. Sí, claro. Quizá de ahí que gracias al contexto en el que me desenvuelvo constantemente y que quizá el cliché de las artes es fumadores, ¿no? Como que principalmente en teatro podría haber una gran cantidad de fumadores. Y yo digo que sí, yo apoyo esta idea. A pesar de toda la información que hay, de que las áreas comunes está prohibido fumar, que no se vende obviamente en la facultad, o sea, no hay como toda esta accesibilidad. Sin embargo, la demanda es mucha o suficiente como para que se siga dando este tipo de situaciones. Me gustaría más bien preguntar también sobre los factores que hacen o que los estimulantes que podría haber para que alguien quisiera fumar. O sea, ¿qué pasa antes de fumar? Ahorita hablamos un poquito de lo que viene después, durante, cuando ya estás fumando. Y antes, ¿cuáles son las situaciones? O aquí yo apunté algunas que considero que se dan en mi contexto, pero me gustaría saber qué son los factores que llevan a alguien a fumar. Ok, primero que nada, tanto los jóvenes de preparatoria, universitarios, se encuentran en una fase de desarrollo fisiológico y aparte su cerebro no está desarrollado completamente, se termina aproximadamente entre los 25 años. Entonces, si ellos se ven involucrados por una serie de cambios que implica esta adolescencia, a lo mejor los universitarios ya no son adolescentes, pero todo va influyendo para que las personas vayan haciendo, manifestando esa serie de cambios y quieran pertenecer, no sé, a un grupo social. Sobre todo eso, la pertenencia a un grupo. Okay. Que tengan alguna figura, algún artista que quieran imitar, la accesibilidad del tabaco, que la puedes encontrar en la vuelta de la esquina, en la tiendita. Pues está en casa, ¿no? También imitar a tus que papás. Que los padres fumen. Claro. Bueno, pues yo creo que hay muchos temas, ahorita vamos a seguir platicando. Queremos invitar a nuestro auditorio a que se comunique al 817-5117 y a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con más. Been on my mind, I grow fonder every I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before, with every feeling, every word, I've imagined it all. estamos de regreso Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Son las 10 de la mañana. El tema del día es el consumo de tabaco entre los jóvenes, efectos y consecuencias. Y el día de hoy tenemos como invitados por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones al doctor Saúl Sainés Hernández, quien es encargado de la Oficina de Control de Tabaquismo, y al licenciado Pablo Torice Cervantes, encargado de la Coordinación del Departamento de Adicciones, por parte de la Universidad Veracruzana del Instituto de Ciencias de la Salud, a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones, y también tenemos, como habíamos comentado en la primera mitad del programa, a la consejera alumna de la Facultad de Teatro, Adelina Bello. Bueno, pues los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. La línea está abierta para todas sus preguntas, 817-5117, o a través de nuestro WhatsApp 2281-040477, por si desean hacer alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, también recuerda que nuestras redes sociales están para algún comentario y nosotros poderte responder. En Facebook, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, Sendiu-IB. Así es, bueno, ahorita durante la pausa musical que tuvimos, hicimos una transmisión para lo que es Facebook, que ya nos comentaba Marijo cuál es la red, y platicábamos un poquito. Bueno, Betty estaba platicando de esta parte estadística que creo que es importante retomar, porque es cuando dimensionas la situación en la que se encuentra algún padecimiento. En ese sentido, me gustaría platicar sobre qué tan grave es el problema del tabaquismo en el mundo, y bueno, obviamente particularmente en nuestro país, y pues cuáles son los resultados de estas estadísticas. Ok, primero que nada, recordemos que el tabaquismo es una epidemia a nivel mundial. Esta epidemia es la causante de 7 millones de muertes al año. Entonces, aparte de eso, pues nosotros la podemos prevenir. Y alrededor del mundo hay 1,000 millones de fumadores. Y dentro de la región de las Américas, a la cual pertenece nuestro país, hay 127 millones de fumadores. Y cabe destacar que de las muertes a nivel nacional, alrededor de 1,000,000 de personas son las que se encuentran expuestas, o sea, no fuman directamente. Uh-huh. Y en el estado de Veracruz hay un 14.1% de la población que son fumadores, y ello representa alrededor de 808,000 personas fumadoras. También tenemos otro número, otro dato, que la edad de inicio en los adolescentes es de 16.6 años y la prevalencia a nivel nacional que ocupa el estado de Veracruz, uh-huh, es el número 24. También otro dato muy importante es que hay 1.2% de personas que utilizan el cigarrillo electrónico. Después de esta ley de que se prohíbe fumar en lugares públicos, en ciertos espacios, ajá, comerciales, uh-huh, ¿creen que ha bajado la tasa? Prácticamente se ha mantenido estable. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no se le ha dado la difusión adecuada para que la gente haga valer sus derechos. Y ahorita que me comentaba el doctor estas estadísticas en cuanto a la edad de inicio, que es un estimado de 16.6, retomábamos también lo que platicábamos en la primera mitad de esta parte de la presión social que tienes cuando eres adolescente, que tus amigos, que por probar, que porque si no entras al círculo no eres cool, dirían ellos. ¿Y cómo es esta presión la que muchas veces te orilla a este primer consumo de cualquier tipo de sustancia? Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho en esta parte de la prevención desde esas edades. Sí, claro, desde la prevención, y a pesar de que es una droga legal, no se le da esa importancia por parte de los jóvenes, porque ellos como determinan que es una sustancia que se puede utilizar de manera social, no representa ningún riesgo de acuerdo a sus pensamientos. Entonces, por lo tanto, las drogas legales como el alcohol y el tabaco, uh-huh, pues son más susceptibles de ser usadas comparadas con las drogas ilegales. Y aparte de los factores de, como dicen, de la presión social, de que quiero experimentar a ver a qué sabe y cuáles son los síntomas. Y como el estudiante pues se encuentra en una etapa de aprendizaje, de memoria, y sienten esos síntomas de tipo estimulante donde los les incrementa el estado de alerta, también la memoria en algunos casos se ve mejorada por ellos, y aparte no se dan cuenta de que van creando ese hábito de la adicción. Y pues al final, además, ya es carísimo fumar, la cajetilla de cigarros cada vez está... Eso es algo muy importante también. Está bien que le suban, yo pienso, que pongan sí, muchos impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco, sí, y claro, que le bajen a las medicinas. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna ley para proteger a las personas no fumadoras aquí en el estado de Veracruz? Hola. Me parece muy oportuna tu pregunta, Adelina, porque afortunadamente en el estado de Veracruz, desde el año 2012, se promulgó la ley 327, que es la ley para la protección de los no fumadores. Esta ley pone al estado de Veracruz a la vanguardia a nivel nacional. Se encuentra dentro de las 5 leyes más avanzadas en su tipo, porque el tema no es dar concesiones al fumador, sino proteger a toda la población que no tiene por qué estar expuesta al humo de tabaco. Tenemos entendido que el humo de tabaco de segunda mano y de tercera mano es igual o más dañino que el que se produce de la combustión y del consumo directo del fumador. Entonces, esta ley va orientada a la protección de mujeres embarazadas, niños, jóvenes que están en crecimiento en su adolescencia, y por lo tanto las leyes que de ella emanan y las sanciones que emanan de su incumplimiento son bastante duras, y lo que se busca es que se cree conciencia entre los responsables de mantener los ambientes libres de humo de tabaco y crear también conciencia en el consumidor para que no su derecho a fumar no transgreda el derecho a la salud de las demás personas. Gracias, sí. Por aquí tenemos una llamada que nos dicen, ¿pueden repetir el teléfono para encontrarnos por WhatsApp? Sí. Claro, es el 2281-040477 para que se comuniquen y nos hagan llegar algún comentario que tengan, alguna duda. Ya les hemos reiterado, bueno, la línea está abierta y también aquí tenemos otra llamada. Es el señor Sebastián Ortega, dice que felicita por el programa del día de hoy y que se le hace muy interesante e ilustrativo el tema que están tratando sobre los riesgos que corren las personas fumadoras y lo que contaminan a las personas que se reúnen a los fumadores pasivos y que son al final un mal ejemplo que dan a los jóvenes y a los niños, que es también un poquito de lo que platicábamos hace ratito, que muchas veces, bueno, los chavos, los adolescentes en casa ven estos ejemplos y, bueno, para ellos se les hace también como muy común, ¿no? Claro, claro. También, bueno, estamos a través del Centinela Centro Sendiu por Facebook, por si quieren también hacer ahí por ahí algunas preguntas. Así es. Hace rato platicaba Adelina sobre esta parte de lo que ella le ha tocado, bueno, como vivir en la facultad y que también es un, digamos, un indicador, ciertos espacios como para tener prevalencia para el consumo de algunas sustancias o no por generalizar. Me gustaría platicar los factores que pueden ser los que propicien el consumo para que los adolescentes empiecen a hacer el consumo de tabaco. Pues de eso hablábamos, ¿no? Precisamente del ejemplo, uh-huh. de la curiosidad, del interés de pertenecer a un grupo, sobre todo en los adolescentes. Pero también tenemos que combatir una serie de mitos, como por ejemplo el hecho de decir, no, oye, yo no consumo drogas, yo nada más fumo y chupo, ¿no? Sí. Y tanto el alcohol como el tabaco son drogas y muy dañinas. El tabaco siempre hace daño, la nicotina, todo lo que trae el tabaco. El alcohol no, si se consume hasta la edad adecuada, con moderación y con responsabilidad. Y dependiendo de las personas también. Hay personas que reaccionan mal y que no deben beber. Y también debemos fijarnos en no generalizar. De los datos anecdóticos que conocemos, por ejemplo, yo, mi abuelito se fumaba 3 cajetillas diarias y murió de otra cosa, no de tabaco, y ya muy grande. Entonces, no por eso voy a generalizar, eso es algo muy común, muy común. Entonces, lo único que podemos decir es que mi abuelito fue afortunado, nada más. Pero no de ahí sacar una conclusión y generalizar, eso es muy común que lo hagamos. ¿Qué hay de la parte del género como un factor para fumar o no fumar? Bueno, en el contexto en el que yo me encuentro mencionaba que hay algunos factores que yo considero importantes que pueden estimular o hacer que la comunidad consuma, ¿no? Tabaco. Y creo que en específico lo que yo he visto es hacia las mujeres, dado que a veces el estrés, la carga de trabajo o los pocos espacios y la falta de organización para el descanso, la alimentación, etcétera. Yo he observado que es la mayoría, a veces las chicas, sobre todo en danza o en teatro y en plásticas, creo que está general entre hombres y mujeres. Pero siempre es como, tengo 10 minutos para descansar o cambio de clase, corro a la tienda de la esquina y me fumo un cigarro, ¿no? ¿Qué pasa con que, o cómo están las estadísticas en el estado sobre esta diferencia en el género sobre el consumo? Sí, bueno, las estadísticas no mencionan gran cantidad de datos. Sí, se ha incrementado muy levemente en las mujeres, pero los números prácticamente siguen estando estables. Y son más los hombres en toda la República. Sí, se ha incrementado un poquito más en las mujeres. Aquí el punto es, por ejemplo, que tú mencionas que tienen 10 o 15 minutos y salen por el cigarro. Ahí sucede un caso muy extraño, porque la nicotina generalmente disminuye a la mitad en la sangre dentro de un periodo de 2 horas. Entonces, cuando disminuye esa nicotina, pues tu cuerpo te la está solicitando. Entonces, ya te sientes un poquito más estresado, más ansioso. Y lo que necesitas es directamente la nicotina para que esa nicotina estimule al centro del placer, que libera la dopamina. Y esa dopamina lo que te va a hacer es sentirte muy bien y relajarte, precisamente. Aquí el problema también de las drogas, vamos a hablarlo como tal, drogas, como dice Betty, es que cuando nosotros tenemos alguna actividad recreativa, nos dan un abrazo, vamos a juegos de juegos recreativos, jugamos algún deporte, cuando estamos enamorados, cuando comemos, cuando tenemos relaciones, se liberan esos neurotransmisores que te dan esa sensación de placer y de bienestar. Pero cuando se utilizan drogas, generalmente se liberan hasta 100 veces más, y por eso esas sensaciones pues son muy placenteras. Y de inmediato, ¿no? Esa es la cosa, de inmediato, de una manera no natural. Se utiliza como un atajo para llegar directamente al cerebro y no por todo ese proceso de la experiencia de vida, ¿no? Como adelantándonos a la vida un poco, ¿no? Totalmente. Queriendo que todo esté en el momento. Totalmente. En vez de, por ejemplo, tú saboreas una comida deliciosa, estás liberando dopamina. En cambio, si consumes una droga, por ejemplo, heroína, es el golpazo de dopamina por un atajo brutal, que lo único que te va a causar es un daño pavoroso, sobre todo hablando de los opioides como la heroína, ¿no? O existen casos muy específicos, por ejemplo, en las personas que ya llevan muchos años fumando, entonces durante la noche no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Sí. Porque tienen insomnio y lo que necesitan es el cigarro, y ellos aparentemente mencionan que lo utilizan para dormir, pero realmente el cigarro es, como les dije, es un estimulante. Lo único que te está haciendo es liberar esas sustancias que te van a relajar para que tú puedas conciliar el sueño. Esa es la adicción. Estás encadenado a una sustancia. Se nos está yendo como agua el tiempo y vamos a tener que hacer rápidamente otra pausa musical. Ahorita regresamos ya casi para cerrar. Quédense naturalmente universitarios. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno... I'm summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. El tema del día, el consumo de tabaco entre los jóvenes. Invitados por parte de la Comisión Estatal contra las Adicciones de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Teatro. Tenemos nuestra invitada, que es consejera alumna, quien es, también nos está, la verdad, dando muchísima información, muy, muy buena. Vino bien preparada esta chava. Muchas gracias. Y pues también agradecemos que haya este interés por parte de los estudiantes. Y bueno, nos vamos a ir ya rápidamente al tema porque ya nos queda muy poquito tiempo. Quisiera yo que me platicaran qué medidas funcionan para que ya dejemos de fumar. Bueno, primero que nada, la persona tiene que determinar que sí tiene un problema de adicción. Una vez que la persona está de acuerdo que tiene ese problema, pues ya es necesario canalizarla a un centro especializado. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 17 unidades médicas especializadas. En el estado de Veracruz, en Jalapa tenemos dos. Ahí les van a hacer una historia clínica, un cuestionario para ver su nivel de adicción. Dependiendo del nivel, se puede orientar el tratamiento al área psicológica para modificar esa conducta, si todavía puede ser reversible. Sin embargo, si hay una dependencia fisiológica donde su cuerpo ya le solicite la nicotina como tal, entonces se tiene que sustituir por medicamentos para que hagan el efecto de la nicotina. No en todos los casos, ¿verdad? Hay algunos en que no. Es más, las estadísticas señalan que funciona muy bien en una gran cantidad de casos simplemente decir ya no y ya, y aguantarse. Ah, bueno. Mi mamá, por ejemplo, decía que soñó que fumaba muchísimo y al otro le decía, ya me da asco fumar, o sea, ya sentir el olor porque soñó. Así, y sí hay muchos. Pero ¿en qué momento también decidir que, o sea, tienes una adicción? Porque, o sea, muchas veces es de, ¿no quieres dejar de fumar? Y te dicen, no, porque me fumo uno al día, porque me fumo... Yo no fumo tanto, ¿no? ¿En qué momento puedes decir, sí, ya tengo un problema de adicción? O sea, ¿cómo? La adicción es la enfermedad de la negación. Claro. Pero bueno, para los radioescuchas que están todavía como que no sé si tengo la... Claro. ¿Usted fuma, tiene adicción? Bueno, para determinar si hay un grado de adicción, se tienen que cumplir ciertos criterios diagnósticos. Esos criterios diagnósticos tienen que ser alrededor de dos criterios en aproximadamente un lapso de un año. Esos criterios significa que te van a determinar si tienes o no adicción. Uno de ellos es, por ejemplo, las ansias o los deseos muy grandes de fumar. Otro de los puntos es la tolerancia, significa que la persona que anteriormente fumaba un cigarro para obtener esos efectos, ahora ya necesita dos para producir los mismos efectos que estaba produciéndose al inicio con un cigarro. Ahí ya llevamos, por ejemplo, dos criterios. Otro de ellos sería que si yo dejo de fumar dentro de las primeras 24 horas y se manifiesta, por ejemplo, una irritabilidad, insomnio, ansiedad, entonces significa que ya estás cumpliendo otro criterio. Entonces, aguas ahí con todos los que sí y tengan estos vayan síntomas. Vayan tachando los que sí y los que no. Consumo a pesar de saber el daño. Exactamente. También consumo es otro recurrente. Consumo recurrente a sabiendas del daño. Bueno, ¿y cuál es la tasa de recuperación de las personas que deciden dejar de fumar? Como mencionamos que el tabaco es una droga a la par de la heroína, pues prácticamente hay una tasa de recuperación del 15%, entonces es muy bajísima. De 100 personas que acuden a tratamiento, generalmente 15 personas son las que dejan el consumo de tabaco. Pero de quienes acuden a tratamiento, claro. No de quienes lo dejan por otros medios, claro. Que son muchas también, ¿no? Yo solo quisiera también agregar del lado, en el contexto artístico y de formación, que yo percibo que muchas veces en nuestros compañeros y compañeras, lo único que hay en el fondo quizás son ganas de respirar y exhalar hondo, ¿no? En alguna clase que tenemos sobre sensibilización gestalt para la formación de actores, yo llegué a la conclusión de que el cigarro no era más que mi pretexto para inhalar y exhalar hondo. O sea, relax. Porque decir como respira, Adelina, o sea, salte, es como, no, eso no me va a tranquilizar, o sea, yo quiero ver el mundo arder, ¿no? Entonces viene esta estimulante de el cigarro, que está compuesto de tantas cosas, debe hacer algo más poderoso que no comprendo, que no está en mis manos, que está fuera de mí, para tranquilizarme, ¿no? Entonces yo creo, también sobre, porque psicológicamente, que ya son otros temas también, se enlaza muchas situaciones que pueden denotarse en las adicciones, como el consumo de la comida de... en exageración, ansiedad en la boca, no decir lo que se piensa, no tener la tolerancia a la frustración, muchas otras cosas que se detonan en gente que fuma. Entonces, yo diría, quizá lo único que quería hacer era exhalar largo, ¿no? Y tener el humo en la boca es el pretexto para hacerlo. El humo es un gran atractivo. El humo. Sí, claro. Sí, precisamente se une todos los factores de riesgo que tú estás exponiendo, se unen a todos los factores personales, factores sociales, factores familiares. Por ejemplo, a veces muchos estudiantes traen problemas o cargas emocionales negativas, problemas de depresión, de ansiedad. Entonces, es como una válvula de escape, ya lo habías mencionado, para tratar de sobrellevar ese tipo de problemas. Generalmente, todas las drogas tienen como una afinidad hacia ciertos estudiantes, más bien ellos las eligen. ¿Por qué? Porque dependiendo de los síntomas, si tú eres muy introvertido, eres una persona depresible, pues lo que vas a hacer es consumir ese tipo de sustancias estimulantes que te van a incrementar tu estado de alerta o tu estado de ánimo. Si eres todo lo contrario, una persona muy ansiosa o muy preocupona, pues vas a utilizar otro tipo de drogas, como es el caso del alcohol, para que te relaje un poquito más. Entonces también tiene que ver de acuerdo a la personalidad del estudiante. De muchas cosas, del ambiente, de la persona, de su constitución física, muchas cosas depende. Pero sí es muy interesante lo que has dicho, las cuestiones psicológicas. Por ejemplo, a mí cuando un paciente me dice, es que mi problema es que bebo mucho, ¿no? Esa es tu solución. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver, ¿no? Tiene siempre un trasfondo ese tipo de soluciones. ¿Y habrá otro tipo de soluciones? Por supuesto que sí. Hay 1,101 maneras de hacer la misma cosa con diferentes soluciones. Entre comillas, por supuesto, lo de solución. O la otra, claro. O la otra, que los jóvenes tienen problemas en escolares, ahí llevan malas calificaciones, problemas con su novio o su pareja, y entonces buscan como esa salida para que sobrepasen esos síntomas. Así es. Bueno, estamos casi por... tenemos 3 minutitos para finalizar la emisión. Antes de hacerlo, me gustaría resaltar precisamente el tema de haberlo elegido el día de hoy, que es por la conmemoración de la fecha del Día Mundial Sin Tabaco, que nos platiquen brevemente, y una conclusión final a modo de invitar también a quienes nos están escuchando que piensen si están consumiendo algún tipo de sustancia en general. Mi conclusión es brevísima. Nada más citaría a Francisco de Quevedo y Villegas. Es lo único. Los fumadores de tabaco comienzan desde aquí arriba su noviciado para el infierno, donde se necesita estar muy acostumbrado al humo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Betty. Ok, bueno, pues yo le quiero decir a todos los universitarios y a todos los jóvenes que pues el uso de drogas es hacer trampa, porque tu organismo funciona de una manera armoniosa. Entonces, cuando tú le metes un tipo de droga, pues lo único que estás haciendo es sentir esas emociones, que las puedes obtener de manera recreativa, haciendo un deporte, haciendo actividades de relajación. Y aparte, pues pónganse a pensar en las complicaciones. No sé, imagínense a un familiar con cáncer, todas las repercusiones, tanto familiares, económicas, al sistema de salud. Piensen para que no, para que esa, ese consumo vaya disminuyendo, y también traten de darle ayuda a sus familiares en caso de que tengan algún conocido. Así es. Como reflexión final, yo quiero señalar que la lucha contra el tabaquismo, que la lucha por unos buenos hábitos, por tener un ambiente cada vez más sano para la sociedad en general, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de autoridades estatales, federales, municipales, autoridades educativas, familias, maestros. Esto no es una lucha que se pueda resolver fácilmente, así que todos tenemos que unir esfuerzos para combatir el tabaquismo, que es un grave problema de salud pública. Yo solo diría, no conozco persona que fume, beba o se drogue y esté en paz consigo misma. ¿En dónde podemos contactarlos? Claro, el número de contacto de la Comisión Estatal contra las Adicciones es el siguiente, 840-3717. Y 840-0954. ¿Hay alguna página de internet? Así es, pueden acceder al micrositio de la Comisión Estatal contra las Adicciones desde la página de Servicios de Salud de Veracruz. Ahí se encuentra también el mapa digital de los centros UNEMECAPA distribuidos en el estado, donde los podemos ayudar relacionado al consumo de alguna sustancia. Así es. Pues muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos. Gracias a nuestro auditorio. Los esperamos la siguiente semana. Abordaremos el tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Así es. Y bueno, también la frase que hace alusión pues un poquito a la temática del día es el de fumar, repugnante a la vista, detestable al olfato, perjudicial al cerebro, peligroso para los pulmones y, por su humo negro y pestilente, semejante en gran manera al humo horrible de la laguna. De la laguna Estigia, de aquel abismo que no tiene fondo. Esto es de Rey Jacobo de Inglaterra. Pues agradecer a nuestros radioescuchas que semanalmente están con nosotros, a quienes se tomaron la molestia de participar también vía telefónica y por medio de WhatsApp. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana. Yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegaré, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. I want a little girl to call my own. She must be someone who's all alone. Just a little girl to fall in love with me. I want a little girl. She may not look just like a picture in a storybook, but if she can cook, she'll suit me to a tea. She don't have to wave a hand, a dress in fancy clothes, and I wouldn't even care if she didn't wear. I want a little girl to love a lot, I'd give her anything I've got, just a little girl to fall. Dressed in fancy clothes, and I wouldn't even care.